nosotros también podemos hablar. Nosotros también podemos hablar es un programa que realizamos en directo todos los viernes de 8 a 9 de la noche aquí en Radio Nava, en el 108.0 de la FM. En este programa solemos traer los temas que fueron actualidad durante la semana y también traemos invitados. La semana pasada estuvo el Corrillo y la Pandorga presentándonos su disco y esta semana tenemos aquí con nosotros a Luis Rivaia, un periodista hecho a sí mismo, criado entre Madrid y Carancos y que tiene un largo historial en la profesión y en los medios de comunicación y que es un referente, bueno, diríamos el más importante medio que hasta ahora hubo en la comarca de la Sidra. Luis Rivaia, pues llegó aquí a Asturias, creó un Chigre Pub en Ceceda donde acudían los aficionados al motor, algunos con los críos pequeños pasábamos por ahí porque había un campeto muy guapo por ahí cerca, con unos cabres que por cierto recuerdo que puñaron un poco a unos críos pequeños que iban con nosotros y qué historia, cuántos años. El negocio se le quedó un poco pequeño y comenzó su andadura contando historias detrás de una cámara para regentar durante muchos años la NTV, la televisión de la comarca de la Sidra, que ahora, con los tiempos que corren, con la era digital, parece llamada a desaparecer. Pues como decía, tenemos con nosotros a Luis Rivaia. Luis Rivaia, buenas noches. Buenas noches, Diego, y gracias por darme esta oportunidad para poderme dirigir a todos los oyentes de Radio Nava. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue que dejaste Madrid para venir aquí a Asturias? ¿Cómo te encanta o estás enamorado tanto de esto para aguantar tantos años aquí y peleándote casi a veces contra todos? Bueno, es que hay un error de documentación por parte de mi querido Diego. Yo nací en Oviedo el 20 de septiembre y al día siguiente ya hicieron la fiesta. O sea, fue llegar yo, nací el jueves 20 de septiembre a las 8 de la tarde, pues como dijo mi padre, casualmente coincidiendo con el primer desfile del Día de América en Asturias. Es decir, el 20 de septiembre pasado he cumplido 59 años, los mismos que tiene el Día de América en Asturias. Nunca he entendido eso de la vaca y de donde pase ni de donde nace. Lo que es seguro es que si yo soy un asturiano, nacido en Oviedo, Carballón, desgraciadamente del Real Oviedo, porque en Nava hay muchos del Sporting. Entonces, si mi padre deja de ser abogado en Ensidesa, ficha por la empresa privada, y se marcha a Madrid, pues lógicamente tú con 8 años te vas a Madrid, donde va la familia. Entonces llegamos a Madrid en el año 62. Primero hubo un paso de 4 años intermedio en León, y llegamos a Madrid en el año 62. Yo era el mayor de 4 hermanos, hay 3 chicas detrás de mí. Y lógicamente, pues a medida que vas creciendo, empiezas a añorar. Añorar tu tierra, la tierra que te vio nacer. Entonces, bueno, pues aparte de que entonces el Oviedo estaba en primera división, el Sporting jugaba a ser ascensor, que si subo, que si bajo, que si subo, que si bajo, pues al final lo único que sucedió es que yo hice Asturias todo lo que pude, hasta que estudiando... Bueno, jugué en el Real Madrid, cosa que tampoco sabe mucha gente. Era un buen portero. ¿De portero? Sí, era un buen portero. Lo que pasa es que no tenía la talla y tal, pero sé que llegamos a tener en el Real Madrid juvenil un equipazo con el hijo de Kubala, con Aparicio, que jugó en el Rayo, con Fermín, Planelles. Llegó a haber un equipazo grande, importante, gente bueno que triunfó luego en equipos de la élite, ¿no? Pero bueno, al tiempo siempre me echaban de clase porque estaba todo el día dándole golpes a la mesa, al pupitre. Rivalla, fuera, plas. ¿Por qué? Pues porque me gustaban mucho los Beatles, los Rolling, y un grupo que se llamaba los Kings. Y entonces, pues era la época en que todos quisimos ser conjunteros para tener el mismo éxito. Y entonces... Y por las chicas. Bueno, las chicas... A mí me gustaba... Sí, las mujeres siempre me han gustado. Ahora cada vez más. Tengo, creo, el mayor club de jubiladas de España detrás de mí. Bueno, bromas aparte, tengo muchas amigas entre la gente mayor, ¿eh? Y como yo ya soy mayor, ¿eh? Porque no hace más que cobrarme el recibo del hogar Alfonso X el Sabio, que es para lo único que me vienen a ver. Pero bueno, con independencia de eso, lo que es seguro es que toqué la batería. Fuimos con compañeros de clase, creamos un grupo, se llamó Scorpis, que eran unos marcianitos sacados de uno de los primeros cómics que se vendían en España, de las aventuras de Flash Gordon. Los cómics eran unos marcianitos verdes que llegaban a la Tierra y trataban de quedarse con ella. Entonces, bueno, Scorpis, bueno, fue el primer grupo español que actuó en directo en televisión española en Prado del Rey, cuando todavía era en blanco y negro. Las veces que actuamos en televisión fue siempre en directo. Bueno, y para no enrollarme mucho, porque tengo bastante historia después de casi 60 años, pues lo único que pasó es que yo simultaneaba los estudios, la batería, el fútbol, y siempre que podía, tal día como hoy, San José, Día del Padre, que era festivo en Madrid, pues yo me escapaba a Asturias. Mi abuelo era de Fresnadillo, mi abuela era de Pola de Siero, tenían en Ceceda, bueno, pues todas las posesiones, las propiedades de la familia. Y de hecho, bueno, pues vas a Ceceda y esta zona, la calle El Yogu, era toda una historia de los Rivallas. Luego, pues los Fonseca, que estaban por otro lado, la Casa Colonial, la Plaza La Rendona, Juan Antonio Llamedo, en fin, una historia de familia. Hoy se puede decir que después de 28 años soy el único Rivalla, con V y con Y, que está viviendo en la tierra de sus abuelos, porque los otros de la familia vienen esporádicamente en verano, en fin, ahora con esto de los entierros y tal, pues ya sabes cómo es, o sea, en situaciones muy concretas. Yo vine a Ceceda desde pequeñín hasta que, bueno, pues te estableces en Madrid, monté mi propia empresa de sonido y vídeo profesional, hablo de los años 77-78, El color era azul con la cruz amarilla, o sea, el logotipo era el perfil geográfico de Asturias, y allí decía Luigi Sonido y Vídeo Profesional, y allí estuve hasta que, bueno, pues después de un primer matrimonio que no salió muy bien, ella no se dio cuenta de lo majo que era yo, pues tuve la tremenda suerte de conocer a Maribel, que era agente de publicidad, y bueno, pues una mujer increíble. Y con ella pues decidimos olvidarnos de los 480 kilómetros que nos separaban de Asturias y nos vinimos a Ceceda. Lo que pasa es que cuando eres pobre, lo sigo siendo, cuando eres pobre, en aquella época era imposible comprarse una casa en Ceceda, por muy Rivalla que te llamases. Y si encima venías de Madrid, que es por donde ha empezado esta historieta, pues te veían cara de madrileño, y yo, por más que decía, no, coño, que soy asturiano, pues al final lo único que pasó fue eso, que terminamos en Carancos, que era el sitio más afalladizo dentro de nuestras posibilidades, aparte de la gente que vivía allí, Toño y América, que nos facilitaron el pago de la vivienda. Entonces, bueno, asturiano, en primer término, y del Oviedo y del Sporting, ¿eh? Porque hay una cosa importante, los señores, algunos del Oviedo, somos importantes en el sentido de que cuando, recuerdo que yo era socio del Madrid, jugador del Madrid, yo entraba gratis al Bernabéu, Pero hubo una época, hubo un día en que jugaba el Sporting Real Madrid contra el Sporting. Jugaba Mesa, con el pelo largo, uno moreno, gaditano creo que era. Y el Sporting gana 2-3 en el Bernabéu. Y aquel día recuerdo que con Maribel, era el año 82, yo llevaba dos banderas que compré en los puestos de fuera, en el exterior del Bernabéu, dos banderas del Sporting, y fui tocando la bocina por toda la Castellana y me di un par de vueltas por la Puerta del Sol para que se vea que, sin ser del Sporting propiamente dicho, Asturias me tiraba muchísimo y aquel día era un sportinguista más. Pues vamos a dar un salto, te instalas en Carancos, montas ahí un pub así modernillo para aquellos tiempos. Bueno, y sí, sí. La historia fue sencilla. Y empiezas ahí con la televisión y la chalga, más o menos. Porque la chalga, ¿qué significa la chalga, Luis? Bueno, la chalga viene de la primera estafa que sufrí en Asturias, en la patria que me vio nacer. Sí, pero bueno, tiene su parte graciosa y anecdótica. Mi padre murió desgraciadamente hace muchos años. En el 76, y recuerdo que un año antes tenía que venir a Asturias a resolver unos papeles y me dijo, ¿me llevas tú? Y, bueno, yo tenía un 124D, que era lo que teníamos todos, y traje a mi padre, y en la calle Argüelles, en Oviedo, había un señor en una esquina que decía: el auténtico diccionario de la lengua Astur. 100 pesetes y la voluntad, 100 pesetes y la voluntad. Bueno, total, que yo, como me tiraba mucho a Asturias, pues cogí 20 duros, se los di al paisano, me dio tal. No pudimos dormir en casa de los abuelos porque habían venido otros tíos o algo así. Dormimos en el Hotel Regente y aquella noche en la habitación empiezo a leer el auténtico diccionario de la lengua Astur de Víctor Tuñón. Y la parte de atrás decía: promoción y difusión gratuitos, prohibida su venta. O sea, que el tío me sacó las 100 pesetas y allí en la CH empecé por la, viendo palabras para ir aprendiendo asturiano porque estabas en Madrid, y lo del esque, como el bono, pues el esque me sale, y macho y esas cosas. Pues bueno, pues lo único que pasó fue eso, que leí chalga, lugar donde dicen los antiguos que se encuentran enterrados preciosos y valiosos tesoros. En algunos sitios de Asturias lo llaman ayalgas. Menuda chalga tienes. Entonces yo simplemente, al comprar una casa comprado, le dije a Maribel: tú fíjate si plantamos aquí un pumarín y al hacer el furaco sale petróleo, y paso de ser Luisín el chalguero a ser Don Luis, el de los petrodólares. Entonces se quedó con chalga. Esa es la historia de la chalga. Y entonces, efectivamente, como habíamos venido con 5.316 pesetas por todo capital para comprar una casa de 8 o 10 millones porque me vieron la cara de madrileño, pues si aquello había sido el Bar Recreo desde 1937, en plena Guerra Civil, cuando el dueño, antes que entregarse a los nacionales, decidió poner fin a su vida ahí en frente, en la Sierra de Carancos, en un pozo, pues dijimos: por lo menos una fuente de ingresos puede ser el bar. Entonces, efectivamente, sí, hicimos una obra con el desaparecido y buen amigo Cholu. Y bueno, y ahí empezó la chalga videobar. ¿Cómo se podía llevar gente hasta Carancos, que estaba allí empozado? Pues muy fácil. Si yo llegaba al Torazo y grababa la Feria de Ganado del 20 de mayo del 84, en las cuatro latas que tenía, yo ponía: esta tarde a las 8... Feria de Ganado en la Chalga Videobar. Y la gente bajaba desde Torazo, o de Colla, o de Ceceda, a ver las vacas, que en definitiva eran las que había habido en el campo de la Sierra por la mañana, ¿me entiendes? A partir de ahí, luego, lógicamente, ¿qué haces aquí? Un día no venía nadie al bar, ¿qué haces aquí? Pues nada, estoy esperando, no sé dónde está la gente. Dice: están todos viendo el Rally Príncipe de Asturias, que baja por la encrucijada. Y ahí descubrí que cerca de casa pasaba un rally, que había miles de personas, y sin darme cuenta, poco a poco, pues terminamos haciendo rallies y ser un referente dentro de España, porque era la única empresa que seguía todas las carreras del Campeonato de España. Cuando no había carrera del Campeonato de España, complementábamos con carreras del Campeonato de Asturias, y se vendió pues a 52 provincias, se vendió a 8 países, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Francia, Andorra, Portugal, Italia, o sea, desde Caranco salía todo eso, hasta el punto de que las marcas de coches se dieron cuenta de que nosotros estábamos a pie de cuneta en todas las pruebas, y ahí es cuando sí gané dinero. Cuando pudimos comprar al contado el Panda de Maribel, cuando pude comprar el equipo Betacam profesional. ¿Por qué? Pues porque te pagaba Opel, Peugeot, Renault, Fiat al final de año. Y con ese dinero, bueno, nos pusimos un poco al día y se invirtió todo en equipos. Lógicamente nos habíamos olvidado ya del bar. Problema, que cuando te haces demasiado famoso, pues como los políticos, en cuanto alguien te va a mover la silla, él se aferra a ella. Y en este sentido, don Carlos Gracia, presidente de la Federación de Automovilismo, nos prohibió el comercializar imágenes de rallies desde el año 2002. Menos mal que para entonces la NTV ya llevaba 5 o 6 años dando guerra en la oscuridad. Y luego, si quieres, te cuento cómo es la historia de NTV para que se enteren todos los oyentes de Radio Nava. Tú, cuando llegaste a la Chalga, a Ceceda, ¿ya tenías en mente una televisión para la comarca? Bueno, para la comarca, siquiera para Nava. No. Porque empezaste a emitir desde allí. No, la historia fue genial. Conservo todo. Lo siento por todos. Porque como lo conservo sobre todo... Sobre todo estaremos todos más jóvenes en aquellos, sí, y ahora más, sí, viejos. Sí, sí. No, no, pero... mira, tengo... Tienes un archivo que no hay dinero para pagar, eso sí. No, que... pero con independencia de eso, hay una hemeroteca periodística que es alucinante. Porque los que me quieren ahora muchísimo, en un momento determinado, no me querían ni ver. Y los que me querían entonces, ahora se cambian de acera. Pero con independencia de eso, te voy a responder. Conservo un blog tamaño A4 de estos folios, donde dice La Chalga Producciones Televisión. Y ahí estaban los dibujos del cuartito de arriba, donde tenías un vídeo, otro vídeo, los monitores, un poco para empezar. ¿Qué sucede? Pues simple y llanamente que en aquellos años, yo había empezado a trabajar en vídeo en 1978. Ya tarde, ya tenía 28 años. Pero en el 78 era una novedad, o sea, un vídeo, la posibilidad de grabar una cosa y que inmediatamente se pudiese ver en un televisor, o sea, es que era increíble. La gente alucinaba, no era la fotografía un proceso revelado, no era el cine, el Super 8 o el 8 Single, era lo que tú grababas automáticamente se veía en una televisión. Entonces yo llegué a Carancos, a La Chalga, con un equipo Beta, con un equipo VHS, bueno, yo traía 2 cámaras, traía equipo sonido, traía un montón de cosas, que en definitiva era lo que yo traía de mi empresa. ¿Qué pasa? Pues que lógicamente eres un adelantado, cuando la gente no sabía decir video, vidrio, vide, ya no sabías cómo, bueno, pues al final se empezó por ahí. Y fue en 1996 cuando yo al entonces alcalde de Nava, Julián Fernández Montes, le presenté el proyecto. Un proyecto para hacer una televisión, en principio, pensando que yo estaba en Carancos, que era la frontera natural entre Nava y Piloña, pues Nava y Piloña. En principio así. ¿Por qué? Porque la televisión local se rumoreaba que necesitaba una pantalla mínima de 12.000 habitantes. En aquellos años, hablo de hace 15, 16, 17 años. Entonces, si en Nava éramos 4.203 y en Infiesto eran 8.000, pues juntando los de Piloña y los 4.000 de Nava, tenían los 12. Y recuerdo que Julián, bueno, esto fue una cosa que dijo, no abras la boca, que esto es muy importante. Acababa de ser alcalde. Los políticos, eso de los medios de comunicación, y os gusta como un caramelo. Dijo, le dije, cuidado, no, hombre, cuidado. Esto lo presentamos y es un bombazo. Y dicen, no, olvídate de Piloña, porque aquí existe Mascoas y se va a incorporar Villaviciosa, y entonces esto puede ser una cosa muy importante. Un proyecto muy importante, como si era. Bueno, entonces efectivamente de Mascoas se pasó más tarde a la comarca de la Sidra. Pero claro, cambió mucho. Yo de política no sabía nada y ahora sé menos. pero sí me ha dado tiempo, lógicamente, por el trabajo profesional en conocer a todos, de todos los sitios, de todos los colores, y tengo muy buenos amigos en todos los bandos. Sigo pensando que España es bipartidista, porque da la sensación que es como lo del Oviedo Sporting Madrid-Barça, pero con independencia de eso... La primera emisión, tengo yo aquí, data del 4 de julio de 2001, ¿es cierto? No, la primera emisión, que lo vas a recordar ahora mismo, porque 4 de julio tú eres 2001. Cuñado de Emilio Esper, sí, ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno, pues entonces, el 21 de diciembre de 1996, un mes y 11 días después de haberse inaugurado el Museo de la Sidra, el 21 de diciembre de 1996, hicimos el primer programa en directo a través de cable, donde a Emilio Esper, o bueno, o a Pilar, para que no se enfade de tu hermana. Entonces, en el escaparate de Esper, en el Ideal, que entonces lo llevaba José Manuel, pues llegaba nuestra señal, que le estábamos mandando desde el PAF. Montamos en el PAF un simulacro de sorpresa a sorpresa, que después de 13 o 14 años lo seguimos poniendo, lo hemos estado poniendo hasta que nos han cortado ahora. Sí, pero bueno, que no era la televisión oficial. No, pero allí decía La Chalga Pro y Averrol Televisión presentan La Chalga Pro Televisión, sí, de Nava. Sí, sí, lo ponía, es que estaba, sí, grabado. Entonces, sí, lo ponía, sí, sí. Y yo llevaba el coche rotulado como una verbena, porque decía La Chalga Pro y ponía Televisión de Nava por todos los sitios. Entonces la gente decía, pero ¿cómo es posible que Nava tenga una televisión? Bueno, aquello era un proyecto divino. Por adelantar, te diría, si yo... Siempre he creído, fuimos la primera televisión comarcal de Asturias, la primera televisión en zona rural. Ningún empresario en su sano juicio vendría a invertir dinero en una zona de 25, 30, 40 mil personas, que son los que tiene cualquier barrio de Oviedo, de Gijón. Pero yo sigo pensando que la televisión local y la televisión comarcal tiene su razón de ser. Los jubilados, los críos, incluso los vecinos en general, les presta ver a la gente que conocen y saber lo que hay. Y lo que no entiendo, y lo entiendo menos cuando falta un año para las elecciones, es que de repente esto haya sido tan radical, plas. Y en la noche del pasado 10 de marzo a mí me hayan cortado en Vimenes y Villaviciosa. Porque Asturias ya tiene el 99% de TDT. La fecha oficial es el 3 de abril... Pero bueno, yo podría seguir emitiendo para Nava, para Cabranes. Bueno, para Cabranes tampoco, porque también entró ya el TDT. Pero, ¿con qué espíritu? Y se lo digo a todos los vecinos de la comarca. ¿Con qué espíritu vas a trabajar sabiendo que lo que haces ya no lo puedes mostrar, no lo pueden ver? Entonces he decidido, bueno, pues seguir trabajando, atender encargos, muchas copias de VHS a DVD e ir planificando un futuro que, no sé, se aproxima rarito, porque yo te puedo explicar por fases un poco cómo ha sido todo. En fin, estoy dispuesto a someterme a lo que quieras. Hay una parte que quizá fue una parte extraña de todo esto. Tú que empezaste con el proyecto... estaban ilusionados. No seas malo. Julián y todo eso. No, estoy hablando de la época aquella en que estuvo Tejero... por el medio y todo eso. Yo te lo resumo. Puedo recordar, pero fue una época importante. Esa fue una época clave. Clave. A ver, 1996 le presento a Julián Fernández Montes el proyecto. Lógicamente... Luego venimos a la actualidad. Porque sí, esa época... Eso, para que lo sepas, sí, de primera mano, sí, y sé que lo que digo puede ir en contra mía, pero pues digo la verdad, pues dilo toda justo. La verdad, y nada más que la verdad, no. Es que antes he pillado un mentiroso que a un cojo. Entonces, eso lo vengo diciendo entonces, esta semana yo estoy mucho. Absolutamente tranquilo con todo lo que he hecho y tengo la conciencia tranquila. Y si ahora no duermo por las noches es por la situación concreta que estoy viviendo. Pero lo único que puedo decir es, yo desconocía la política. No me podía imaginar que fuese todo tan tremendo. Y sigue siendo tan tremendo, ¿eh? No, ahora ya no, ahora ya es una profesión más, bien remunerada en general, porque posiblemente yo pueda ser el próximo alcalde de Nava, y esa es la noticia gorda para esta noche para los oyentes. Y luego te explico también esa faceta. El asunto es, en aquel momento, el territorio de Nava, o la comarca de la Sidra, lo que era el Mascoas, incipiente mancomunidad de la comarca de la Sidra, era prácticamente pepera. Vamos a ver. En Sariego estaba Javier Parajón, que era independiente, pero que lógicamente gobernaba Sergio Márquez. Entonces, medalla de oro del concejo para Sergio Márquez Fernández. En Vimenes había una excepción, porque los yerbatos siempre eran un poco más rojillos, izquierda, comunistas. Bah, pues ahí estaba Joaquín García, que llevaba 20 años de alcalde, y así no le movía a nadie. Pero bueno, al final lo dejó. Bueno. Y de repente, pues veías Cabranes con Joaquín Lloris, PP. En Nava, de alguna manera, estaba Julián con el PP. Y tú decías Villaviciosa, Asensio, Manolo Busto, PP. Claro, cuando a mí se me abrazaron todos y yo vi a Joaquín García darse un abrazo con Asensio Martínez Cobian, dije, es increíble, o sea, una izquierda unida abrazado a un PP. Y digo, Luis, lo que tú consigues con esto no lo consigues ni andar en a nivel nacional. Los juntas a todos. Sí, pero claro, se me olvidó un partido importantísimo, grandísimo, que en estos momentos y desde el año 2004 es el partido que nos gobierna la nación. Partido Socialista Obrero Español. Entonces, en aquel momento a mí me dieron por el forro, o sea, por todos los lados. Por eso digo, tengo una hemeroteca donde sale un montón de gente y me atacaron fuertemente porque, bueno, yo no lo entendía. Pero ahora sí lo entiendo, lógicamente. Si, como me dijo un realizador, Jesús Blanco, de Telemadrid, el primer realizador que ha tenido Telemadrid desde su fundación, cuando entrevistó a José Luis Rodríguez Zapatero, le digo, oye, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces cuando te viene el presidente del gobierno? Nada, le siento en una silla, ¿estás cómodo? Le trato de tú, porque nos conocemos ya mucho, ¿estás cómodo? Sí, sí, sí. Tal, mira, esa es tu cámara, esa es la otra. Tal. Cuando al final de la sesión el propio presidente del gobierno, los medios, los jefes de gabinete te dicen que simplemente salir en la televisión te garantiza un 23% de los votos, de la importancia y repercusión que tiene esta ventanita mágica que es la televisión, pues lógicamente en aquellos años que yo desconocía todo esto, si salía Julián Fernández Montes, pues... Pues a Julián no lo quitaba del carro nadie. El que salía en la tele era el que mandaba. Y lógicamente ahora entiendo por qué el Partido Socialista se ensañó conmigo. O sea, que si me habían adjudicado a dedo... Que, no, no. Entonces, cuando yo vi esa maraña, recuerdo que fui a ver a Manolo Espósito y a Julián Fernández Montes y le dije, oye, a mí no me ha concedido nadie nada. Decir la verdad, porque me han llamado de Sony y del Banco Central Hispano, de ahí de la Plaza de San Cosme y San Damián, que qué coño está pasando. Entonces Manolo Espósito recuerdo que dijo una frase que también forma parte de mi vida ya, que es, no hagas caso Luis, es el juego político. Cuando un partido quiere hacer daño a otro, lo mejor es usar a gente civil como tú. Entonces nos damos así, tal, y digo, ¿y qué? ¿Y vosotros de rositas? No, hacerme el favor de quitar de los periódicos porque si no me encadeno en la barandilla del ayuntamiento y sí somos noticia. ¿Qué pasó? Han pasado años. Yo, lógicamente, para el Partido Socialista, demostrarle de que a mí nadie me había adjudicado nada y que no me parecía correcto lo que estaba haciendo, yo no me presenté a ese concurso de la televisión. Y no me presenté para que quedase constancia claramente de que a mí nadie me había dado nada. Había sido Luis Rivalla y mi hoy fallecida esposa, Maribel Sánchez Delgado, los que habían hecho un proyecto gratuito durante 2 años de estar por los montes para ver dónde se podían poner los repetidores, cómo podía ser, elaborar todo aquello gratis, absolutamente cero costo, lo pagamos nosotros todo, y lo único que pasaba es que nos habían metido dentro del rollo político, y yo soy un profesional. Como alguien ha dicho, es la NTV es la primera televisión del Principado de Asturias creada por un profesional, la única. O sea, yo no soy constructor, ni tengo ansias de poder, ni a ver si me hago amigo de Tini Areces o de Álvarez Cascos o de cualquiera de los que aparezca. No, no, no. Yo soy un enamorado de mi profesión. Como me dijo todavía no hace mucho Claudio Escobio, alcalde de Nava, dice, una televisión aquí solo la puede hacer alguien como tú. Un enamorado que trabaja gratis por amor al arte, que está loco por su trabajo, porque la gente busca la pela, el dinero. Y lógicamente, pues, y así estamos. Yo no me presenté. Pensé que el concurso iba a quedar desierto y una vez que quedaba desierto sí había posibilidad de que me lo adjudicasen a mí. Pero ahí entró la vorágine empresarial de Asturias y de repente un señor de Áviles se presentó aquí y le adjudicaron, como fue el único que se presentó, le adjudicaron. Ese señor no cumplió absolutamente nada, terminó como Rosario en la Aurora, terminó juicios que han costado un montón de perras a la mancomunidad, y ahora que estoy recibiendo cientos y cientos de llamadas, de correos electrónicos y demás, te voy a decir que tengo hasta uno de Miguel Ángel de Diego, que es el alcalde de la mancomunidad, diciéndome lo que se ha hecho contigo es una auténtica, vamos, canallada, porque tú no eres Tejero, o sea, es que tú no eres Tejero, o sea, es que se han equivocado contigo. Y yo creo que a estas alturas no tengo que demostrar nada a nadie. Y si hay una cosa que sí me gustaría decir, hombre, estoy hablando sin que estén mis famosos políticos delante, pero es que esto lo diría estando ellos delante. De cada uno he aprendido algo. Y hay una historia importante, sencilla y corta, que es Julián Fernández Montes y yo, fue mi mejor amigo y dejó de ser mi mejor amigo. Él sabrá por qué, yo también. Bueno, algo parecido nos ocurrió a nosotros. Pero hay una cosa muy clara. Los amigos vienen y van. Le agradezco profundamente de corazón, porque eso lo llevo desde ese momento a rajatabla, una frase que me dijo él, que va a salir un libro mío, que se llama Menos guapos voy y amabos de todo, aventuras y desventuras. No, es que esa es otra novedad. Saldrán mis memorias televisivas en la comarca de la Sidra, con todas las anécdotas, historietas y demás. Menos guapos voy y amabos de todo. El título es precioso. Julián me dijo, si al hacer televisión consigues cabrear a un partido político, y es que lo estás haciendo bien. Y si consigues cabrear a los dos partidos políticos, entonces no lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo cojonudo. Y efectivamente así es. Pero bien sabe Dios que nunca he faltado al respeto ni he hecho nada malo contra el Partido Popular ni contra el Partido Socialista. Yo creo que a los dos les tenía que dar vergüenza en determinados momentos del comportamiento que han tenido y sobre todo lo que están haciendo ahora de silencio por respuesta. Es absolutamente lamentable que después de todo lo que has hecho, después de lo que está haciendo, hablando la gente en todos los sitios, que de repente, o sea, no haya ni una llamada, ni un telegrama de pésame o de decir, joder Luis, vamos a tomar un café o vamos a charlar. Lo que está claro es que había una televisión de la comarca de la Sidra y se está yendo o se fue y ellos, nadie, ninguno de los partidos, salió a defender una institución que llevaba funcionando tantos años, aglutinando. Pero vamos a ver, todo, Diego, perdóname. No salió nadie. O sea, ahora ya. El porqué de no salir nadie. Eso sí que es lo raro. Bueno, vamos a ver. Nadar y guardar la ropa. Mientras dices cosas buenas, todo el mundo te quiere. Pero bueno, si dices una cosa un poco mal, entonces te la cargas. Tuviste programas de mucho éxito, pero desde luego el palabra de honor fue, no sé si una puntilla para ti, porque fuiste demasiado libre. No, vamos a ver. En tu manera de expresarte. Vamos a ver, Diego. Y molestaste a unos y a otros, ¿o no? Diego, no. ¿No? No, porque todo lo que se dijo allí es absolutamente cierto. Pero las verdades ofenden y duelen, ¿eh? Bueno, pero es absolutamente cierto. Y están los 517 programas guardados en archivo. Y no ha habido, como a José María García, ni uno que me haya llevado me haya puesto una querella criminal o me haya llevado a la cárcel. Pero la verdad. Pero vamos a ver, no está... Porque si los adulases, si los no sé qué, pues seguro pues que estarían contigo a partir un piñón y te estarían apoyando ahora por Tengo hasta un documento televisión. Escrito de hace una semana, enviado por una persona política importante en ejercicio dentro de la comarca de la Sidra. Lo tengo por escrito y a lo mejor te lo enseño, liberado, importante, hasta te lo enseño, donde me dice... Luis, te han dorado la píldora, te han utilizado, o te hemos utilizado todos. Yo he sido testigo, es que está escrito de su puño y letra, yo he sido testigo de ver cómo te adulaban, cómo hablaban de la maravilla, de la televisión, de la comarca, de este chaval, está todos los días, sábados, domingos, festivos, para arriba, para abajo, joder, se quedó viudo, sigue ahí, para arriba, tal, tal, tal. Y en el momento en que tú recogías los bártulos, o sea, era este gilipollas, viniendo aquí a... Es que está escrito para que lo veas tú, cuando quieras. No me extraña. Y esa es la realidad. No entiendo cómo, a falta de un año para las elecciones, se puede dejar así. Es un castrar a la sociedad, a la gente que sepa un poco. Es que no lo entiendo, porque si dijeses, vamos a ver, yo soy deportista, aunque practique poco. Soy deportista y tengo espíritu deportivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el 9 de noviembre del año 2005 finalizaba el plazo de entrega de empresas que optaban a disponer o a tener una licencia digital, yo hice todo lo que mandaba el reglamento. Un proyecto que costó 1,5 millones de pesetas, las fotocopias, los DVDs, y yo lo presenté. Y a mí no me dieron licencia. Pues éramos 40 y no había para todos y yo quedé fuera. Bueno, no había para todos con lo digital. Debe haber hueco para muchísima gente. Bueno, pero habían hecho unas zonas que además es un desastre, porque las zonas incluso las había hecho el PP originariamente. Vamos a ver, primera historia. Cuando yo veo aquello, hablo del año 2005, hace 5 años, el planteamiento de la comarca de la Sidra es una parte en la comarca de la Sidra en dos. Gijón va con Villaviciosa y Colunga. Y por este lado queda Sariego, con Nava, con Cabranes, con Vimenes. No, pero es que la demarcación por la que yo tuve que optar, porque yo vivo y resido en Nava desde hace 28 años, era Sariego, Vimenes, Cabranes, Nava, Parres, Arriondas, Onís, Cangas de Onís y Montaña de Covadonga, el Valle del Piloña. Y yo decía, pero bueno, vamos a ver. Si estamos, la televisión era para cohesionar, para vertebrar el territorio, ¿cómo es posible que los políticos no os deis cuenta de que partís la comarca de la Sidra en dos? Y partís un proyecto que estuvisteis apoyando durante muchos años. Entonces, dijeron, bueno, eso se arreglará con el tiempo, patatín, patata. No sé, yo pensaba mal políticamente porque digo, vamos a ver, Carabias es del PSOE, Colunga es del PP, Villaviciosa es del PP... y Gijón es del PSOE. Pues entonces, como gobierna el PSOE a nivel autonómico, supongo que el PSOE empuja a ver si consigue. Bueno, y entonces se fue Daniel Gancedo Ruiz, alcalde del PP de Colunga, y entró Rogelio Pando Valle, PSOE. Pero bueno, Villaviciosa no lo consiguieron. Y entonces va Villaviciosa, y Villaviciosa queda en medio, y cuando Villaviciosa no lo consigue, mi amiga, desgraciadamente desaparecida, Nieves Meana, me acuerdo que incluso dijo en público delante de 250 militantes que no habían conseguido la alcaldía de Villaviciosa por culpa de Luis Rivalla. Eso es el colmo. Yo estaba allí y lo oí, sí. Eso es el colmo, Dios mío. Eso es el colmo. Pero entonces soy tan importante. Pues ¿por qué no ser alcalde de Nava? Bueno, yo creo que esa señora, la verdad es que Dios la tenga en su gloria, pero no tenía mucha lucidez política no para sé, decir esas cosas. No que lo decía. Sé, o sea... Yo te no quiero decir si que para mí, contigo, pero no, para cosa... mí fue tremendo porque éramos amigos y además es que era el único medio de comunicación que estaba haciendo la fiesta de la Rosa como todos los años en Amandi, sí. Y estaba ya de frente a la cámara. Tú imagínate lo que yo pude sentir cuando estoy mirando por él. Fue una jugada bajísima porque... Claro, y entonces lógicamente, eso fue el 30 de mayo del 2008 y entonces lógicamente el... 7 de junio o el 4 de junio de ese mismo día, de ese mismo año, 4 días después yo la respondí en palabra de honor y menos guapa la creo que dije de todo, Entonces, ¿qué les molestaba palabra de honor? Muy bien, pues palabra de honor se acabó y yo he cumplido. ¿Y qué han hecho desde el 4 de junio del 2008 que no hay palabra de honor hasta hoy? Pues se ve que nada. Nada. ¿He sido yo Tejero? No. ¿He hecho alguna cosa que no les guste? No. Pero, vamos a ver, o sea, está mal que yo diga Sariego. O sea, ¿por qué me retiran a mí el saludo del alcalde de Sariego? O sea, ¿o por qué no me habla? ¿O por qué me cierran las puertas de Sariego? si he estado desde el año 85 grabando carreras ciclistas, que están grabadas. Porque el problema que tenemos las televisiones es que nos sentimos libres, plurales e independientes. Bueno, es que lo tenemos todo grabado y bien grabado. Pero vamos a ver, Luis, tú estabas en una situación un poco difícil. Estabas entre una empresa privada y una función pública, de alguna manera. Difícil. Diego, es muy sencillo. Vamos a ver. Ahora, la Mancomunidad va a solicitar, o creo, ya lo intentó, y ahora creo que otra vez, una licencia digital para la comarca de la Sidra. Eso es lo que se habló en el último pleno extraordinario de la Mancomunidad. Salió el tema de la televisión, ¿qué va a pasar con Luis? ¿Qué va a pasar con esto? Pues vamos a solicitar, según mis informantes, que yo tengo lógicamente también mis topos, ¿no? Como los tendrás tú. Y yo me pregunto a la opinión pública simplemente, si hay una empresa privada que ha trabajado 28 años, que ha ganado 70 millones de pesetas, que todo lo que ha ganado y todo lo que debe ha salido de su trabajo, no ha habido ni una subvención a fondo perdido, todo lo que he cobrado ha sido porque lo he trabajado, y todo lo que he trabajado no lo he cobrado. Si yo he puesto todos los equipos, el local y el personal, hemos llegado a crear 7 puestos de trabajo, que están todos en el paro. O sea, desde Leticia, Alberto, están todos en el paro. Yo ahora me quedo en la calle y no tengo ni paro, porque soy además el dueño. Y tengo que pagar a tu cuñado, al otro, al banco, al otro. ¿Qué hago yo? Entonces, ¿cómo es posible que teniendo una televisión privada, con toda la inversión, con toda la infraestructura, con los repetidores, con el personal, con el archivo histórico de imágenes, cómo es posible que no hayan sido capaces de poner 1.000 euros al mes cada ayuntamiento, que es lo que vale pues un peón de jardinería, por decirlo algo, de un taller de empleo, 1.000 euros al mes para poder disfrutar de una televisión de la comarca de la Sidra? Oiga, es que le cuestan 1.000 euros al mes, joder, y pagan 12.000 por una orquesta que viene a tocar el día San Bartolo. Hombre, no puede ser, señores. Con lo que usted se gasta en una orquesta el día de San Juan o el día de San Bartolo, y no tengo nada contra las orquestas porque además toqué la batería y fui músico, tienen ustedes para que sostengamos aquí una empresa que ha creado 7 puestos de trabajo más que cualquier Llagar de Sidra. Si no habéis sido capaces de poner 1.000 euros al mes, ninguno de los 6 ayuntamientos, o deja fuera Colunga, porque Colunga dijo que no quería saber nada de tele, ¿cómo vais a montar ahora una televisión digital, la infraestructura, los equipos técnicos, el personal, los locales? Joder, es que el local lo pago yo, el personal lo pago yo, y los equipos son míos. Y porque me ayuda mucho la gente, pues yo tardo en pagar, pero estoy ahí intentando romperme el alma para cumplir. Y eso es lo que pasa. O sea, creo que se ha perdido una oportunidad histórica, y lo malo de todo es que he creído a mucha gente a lo largo de tantos años, y esta semana han venido 7 personas a verme y me han dicho que me presenté a la alcaldía. Luis, eso te iba a preguntar, ¿de la alcaldía qué? Que lo dijiste claramente antes. No, es que han venido 7 personas, algunas no las conocía, de pueblos, diciendo, esto no puede quedar así. O sea, te han dejado tirado unos bueno, y casi, otros. Casi te llegas a presentar por Villaviciosa, Ahí hubo algo también. Nos quedan 10 minutillos. Un poco de la política te gusta también. Pues después de codearte ellos. Cuando veo que se hacen cosas muchas veces mal. No, pero se puede hacer política sana. Yo digo, creo que yo lo podría hacer un poco mejor, o por lo menos más racional. Vamos a ver, mira. Yo sé que de esta voy a la cárcel. No he ido en 59 años, pero voy. Mira, me mojo, porque siempre me he mojado. 1999, elecciones, gana el Partido Socialista, escisión del Partido Popular y Sergio Márquez Fernández se marcha a Uras, montado ahí. Es un hombre que me llamó. Mira, a mí, sonó el teléfono en la NTV o en la Chalga Pro, sonó el himno de Asturias, interpretado por la OSPA, y la Orquesta Sinfónica. Y entonces, en ese momento, una voz femenina me dice, me susurra al oído, don Luis Rivalla. Y yo, sí. Y dice, le habla el presidente. Y claro, a mí me pareció aquello una coña marinera. Digo, ¿quién será que cabrón que me está tomando el pelo de esta manera? Pero no. De repente escuché a Sergio Márquez y dijo, Luis Rivalla, sí. Hola, soy Sergio Márquez. le pese a quien le pese, todavía presidente de los asturianos. Es que me acuerdo que dijo eso, le pese a quien le pese, todavía presidente de los asturianos. Oye, me he enterado de tu lucha para sacar adelante esa televisión y el esfuerzo que estás haciendo y tal. Cuenta conmigo porque todavía soy la primera autoridad del Principado. Entonces, bueno, se contó, yo le creí, luego me desengañó profundamente. Bueno, bien. Me olvidé de tantas cosas porque vi tantas cosas en tan pocos días que dije, olvídate de esto. Y le escribí una carta donde me vinieron a buscar todos los años, ¿eh? Y les dije que no, que España yo creí que era, bueno, seguía pensando que esto era bipartidista, era una historia de dos y lo demás son flecos. Bueno, pues al final yo me olvidé de todo. En Villaviciosa había dinero, me ayudaba mucho Sidral Gaitero, pues el podólogo Borja Íñigo, una serie de negocios y tal, estaban allí. Y entonces, pues lógicamente, yo empecé a ser conocido en Villaviciosa. Y entonces me llamaron para ser concejal de cultura por el Partido Popular. Sí. Lo contaste, me parece. Y lo mejor de todo, es que yo en el fondo dudé, porque dije, bueno, yo puedo aportar algo. Pero lo mejor de todo es cuando fui a ver a Asensio Martínez Cobián en vísperas de las elecciones y le dije, Asensio, como no des un golpe de timón de aquí a unos días, pierdes 3 concejales. Y eso significa que a lo mejor pierdes la mayoría absoluta. Y él se rió. Dijo, Pini, Luisín, ¿tú qué sabrás? Si yo llevo toda la vida aquí. Joder, el día que perdió los 3... prestóme por el alma, ¿me entiendes? Sí, porque no se lo creía, claro. No se lo creía. Bueno, pues le dije, en aquel día de los 3 concejales, le dije, es más, me han propuesto que yo podría ir en la candidatura como concejal de cultura de Villaviciosa. Y entonces dijo, ¿concejal de cultura? Pues sí, yo ya tengo gente. Y habían hablado con 3 personas, o sea... ¿Con 3 personas distintas? 3, sí, sí. Con Ana López, con Antonio Robledillo, el pintor, y con Luis Rivalla. Y yo digo, joder, estos llevan, o sea, portero y 2 suplentes, por si acaso, ¿me entiendes? Bueno, lógicamente yo con hacer la tele no tenía que entrar en política, y sigo sin estar en política. Pero sí tengo que reconocer que en algún momento, yo soy un hombre de derechas, me han llamado facha, y creo, bien sabe Dios, que a nivel televisivo ni he sido facha ni de derecha, sino que he tratado a todo el mundo igual por igual. O sea, y es que está todo ahí para verlo. Está ahí. Y otra cosa es lo que pasa a partir de ahora. Que como el pueblo está desesperado de la derecha, de la izquierda, del Oviedo, del Sporting, del Madrid y del Barça y de los flecos, pues ahora quieren que surja LA. ¿Serán tiempos para un nuevo proyecto? Ahora surge... No vale lo de la... ¿Cómo se llama esta que estaba en el PSOE? Rosa Díez. Sí. No, eso no vale para nada. Lo del Juan este que estaba Morales, el Ideas, no vale para nada. Ni el Puede, ni el otro, ni el otro. La gente quiere que en España haya listas abiertas y que en los pueblos la gente vote a los vecinos que consideran más aptos o capacitados para poder hacer las cosas medianamente bien. Sí, pero todavía no las veremos, ¿eh? Bueno, no lo sé. No lo sé, no, porque no quieren. Los que tienen es que la pregunta es... El Partido Popular y el PSOE no lo quieren. La pregunta es, ¿están todos contentos con lo que hay? Porque, vamos, si yo fracaso 3 veces, como algún político asturiano que ha fracasado 3 veces, y sigue ahí al frente de ¿por qué ye? Pues porque está bien. Está bien. A ese no le apagan la tele de un día para otro sin avisar. Porque, mira, hemos perdido una oportunidad histórica con la TPA de tener una televisión asturiana de verdad. No es normal dar culebrones venezolanos fútbol. Estuviste trabajando para ellos. Sí. No es normal, no es normal que esté Conexión Asturias y que por detrás salgan 3 personas diciendo estamos hasta el gorro contra la TPA. No es normal que la persona que ha estado dirigiendo eso, encima hoy aparezca en prensa como nuevo director de un periódico escrito. O sea, es que es el colmo porque tú dices, pero vamos a ver, si ya peor no se puede hacer, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estamos llegando? Y soltar un discurso como el de ayer en la toma de posesión de director de ese periódico y decir, el señor Roures de Medipubli, Mediapubli, decir respeto, responsabilidad y rigor, con R, como Rivalla, ¿eh? Respeto, responsabilidad y rigor. Y decir, por Asturias, por sus gentes, por el deporte, por lo social, por el pueblo. Y que eso lo diga el nuevo director, sabiendo la que ha dejado en la TPA, la que ha armado, pagando 6 millones de euros por los derechos de Fernando Alonso, que los dan a la misma hora en Abierto, en La Sexta. Señores, ¿por qué no le pagan a Luis Rivalla lo que debe? Está la cosa muy complicada, ¿no? Y es fácil, no tiene lógica muchas de las cosas que vemos por ahí. Y quizá no se puede hacer una televisión mejor en el Principado porque no te la dejen hacer mejor. Pero hay una cosa fundamental. Nosotros tenemos aquí uno que hace un programa aquí en Radio Nava y hace un programa de radio en la radio del Principado y no lo dejen hacer nada mejor. Además, en una subcontrata. Pero vamos, fin, a ver. Vamos con a cuatro ver. Estudios vacíos que tienen ahí, etcétera. Pero es que no te dejen hacerlo mejor tampoco. Solo me queda un mal sabor de boca en algo que no te he contestado. Y es, palabra de honor. Palabra de honor. No, es que aparte de palabra de honor se hicieron 20 programas distintos. Cuando hizo el gallinero, vino un concejal a decirme, cierro la televisión. Sí, lo del gallinero fue también fuerte. Cierro la televisión. Pero sin embargo, cuando traías a solas con alguien y traías a Julián, al alcalde de turno, al párroco de Villaviciosa o al fallecido Benigno Corte Quidiello, pues entonces la gente veía el programa bien. Se hicieron Cara a Cara, que ahora lo saca La 4 con el mismo título. Se hicieron un montón de programas, pero hay una cosa fundamental. Mira, yo estudié Derecho y no ejerzo porque no creo mucho en la justicia que tenemos. Pero hay algo fundamental. Si estamos en un Estado español democrático, constitucionalmente constituido, y hay libertad de expresión, solo faltaría que encima de todo lo que he trabajado y todo lo que me he quitado de vida, que yo en mi tele no pudiese decir lo que me diese la gana sin faltar el respeto a nadie. Y entonces yo no dije más que la verdad, y lo voy a seguir diciendo por el bien de Nava y por el bien de toda la comarca de la Sidra. Y empiezo a venderme. Tomen nota. L.A., lista abierta. Y a temblar, que se agarre la gente a las sillas, porque pero así no serio, podemos. ¿Va a ser en serio, Luis? No, yo sé que alguien de los que vino esta semana dijo, concretamente, yo estaba delante en 1999, cuando te vieron grabar a Sergio Marqués y cerca de él dijeron, cuidado con este que nos puede quitar muchos votos. Bueno, pues a lo mejor ha llegado el momento. Como decía un político naveto que ahora ya está retirado, cuando cumples 59 años, tienes una experiencia de vida, conoces cómo está el pastel, a lo mejor es un buen momento, con la estabilidad que te da, ser padre de 4 hijos, viudo con una enfermedad durísima, abuelo de 5 nietos y con una mujer ahora a la que quieres divina, que es de otro concejo, lo siento por Nava. Bueno, pues yo creo que es un buen momento para dedicarse a lo mejor a hacer algo por Nava, por la comarca de la Sidra. Y no lo sé, lo estoy pensando. Lo difícil no es que lo hagas o que lo intentes, lo difícil es las compañías que te puedes encontrar. Las compañías son todas, en política, son todas malas compañías. ¿Eh? Y de hecho, por ejemplo, Yo soy el garbancito negro de la familia, soy el único que vive aquí, el único que no tiene grandes posesiones ni grandes cuentas bancarias. No, yo soy una persona normal, pero te digo, tengo un primo que es muy importante dentro del PSOE de Madrid. Está casado con la exnuera de Fernando Morán, que nos metió en Europa, Juan Rey Segura, mano derecha de Juan Barranco y en su momento cerca del viejo profesor. ¿Dónde podrías hacer entonces carreras en el PSOE? Sí, bueno, ahí tenemos Madrid. Una historia. Lo que pasa es que Claudio y yo nos llevamos bien. Yo a Claudio no le quiero molestar, joder. ¿Para qué? Tú deja a Claudio que está contento ahí. Le han salido algunas canas y eso, pero Claudio es un buen chaval, o sea, es un buen alcalde, hay que dejarle ahí. Y luego está otro primo que es en este momento senador, que fue diputado, que fue alcalde de Monforte de Lemos y Sarria, que es del PP de toda la vida. Y yo digo, bueno, y yo quiero a mis primos y nos llevamos perfectamente. Y cuando estás con ellos, con los dos, tú dices, ¿es posible convivir sin engañarse, sin tal? Porque lo importante es tratar de tirar todos en una misma dirección. O sea, aquí hay un montón de personas en Nava que estarían dispuestas a luchar por Nava, pero se muestran absolutamente desencantados con la situación política que hay, no solo en Nava, en la comarca, sino a nivel nacional. O sea, esto es, se ha perdido. O sea, tú hablas con los jóvenes ahora que no quieren saber nada de política. Bueno, pues yo a lo mejor recupero a los jóvenes. Difícil, difícil recuperar a los jóvenes, están muy desencantados y, bueno, viven en otro mundo. Pues habrá que cambiar. Todos se les dan o hecho. Habrá que coger y llamar las cosas por su nombre, porque lo que no es normal es que el señor Camps tenga menos patrimonio que yo, joder, y encima a mí no me regalan los trajes. O sea, y si esto lo digo en mi tele, pues supongo que por esto no voy a ir a la cárcel. O sea, y la gente se ríe por cómo lo digo. No, no, desde luego la libertad de expresión era lo que nos faltaba, pero... Y dentro de los partidos, si lo sabes tú, están muy rotos, tanto uno como otro, yo, y hasta en el pueblo. Yo, si en algo me parezco a ti, que nos pareceremos poco seguramente, porque cada uno es como es, yo en el partido digo siempre las cosas claras, y como digo las cosas claras, parece que estoy en contra de algo, ¿no? Digo las cosas claras porque mi visión de las cosas quiero que se tenga en cuenta, y que en tal caso que me digan lo contrario, estás equivocado por esto y por lo demás allá. Pero en los partidos no se atreve a hablar nadie. No, los porque partidos, entonces es que el a las 7 no vas. Claro. En la lista. Pero los que no tenemos ninguna intención de ir en ninguna lista, si no queremos trabajar por un pueblo, estemos en un partido, estemos en una asociación, somos claros. Y no nos importa. A mí no me importa lo más mínimo ser claro. El único problema es que de nada sirve que tú prediques en el desierto. No, pero vamos a ver, lo que no puedes es estar en el desierto, por decir algo, y ver cualquier cosa que para ti está mal y callar la boca. O sea, yo a mí eso no. Yo el ser un borrego de la manada y no hablar y no opinar por si acaso algún día esto me viene mal o no me lleven en la lista o me perjudiquen en el negocio. No, yo tengo ya una edad también que hablo claro. Y hablo claro. Bueno, guste, pero tú a lo mejor tienes tu vida resuelta, estás en una profesión. Resuelta no, porque estoy trabajando día a día y tengo que trabajar hasta que me retire, ¿no? Bueno, pero eso es una suerte, hombre, poder trabajar todavía y eso, porque mira cómo está el patio del trabajo. Pero en los foros donde puedo hablar, hablo. Y hablo claro y alto. Ya, pero no tiene repercusión. Bueno, pues porque, vamos a ver, porque los que están alrededor todos quieren un puesto para la siguiente. Ya. Y es que así, algo tiene la política. Pero es que son todos los partidos así, ¿eh? Sí, sí, algo tiene la política. O sea, nadie se atreve a levantar la voz al jefe. Zapatero y pasa igual. Zapatero se hizo cargo de todo y ya tiene a los ministros acoquinados. Y él el que domina todo, absolutamente todo. Pero es que Aznar hizo lo mismo. En la segunda legislatura hizo lo mismo. Y todos se contagian de una ansia de poder y de una cosa que se creen los guays del Paraguay y son, bueno, lo máximo. A ver, no quiero yo hablar, ahora entrevistado eres tú, no. Y nos queda muy poco, sí, por lo menos para esta primera entrevista. Porque, futuro. Porque viene Carlos, el como decíamos, el de Mechi, y va a volver a la radio y tiene ganas de traerte algún día por aquí y entrevistarte él. Y bueno, el futuro. Futuro. El futuro. Futuro inmediato. A corto y medio bueno, plazo. El futuro es la empresa, mi profesión. No voy a ponerme ahora a hacer otra cosa. Porque o sea, eso lo sabes hacer y bien. Entonces, estoy creando una página web importante para, digamos, rentabilizar todo el esfuerzo de estos 30 años. Que tienes un archivo y entonces, ahí. Entonces, pues aunque sea en DVD, pues a pequeño precio, 10 euros. Pues la posibilidad de que la gente tenga un recuerdo para poder ir siguiendo adelante, porque es mi único medio de vida en este momento. O sea, que te llamen para hacer una grabación, una producción. Los pueblos lo han entendido bien. Me llaman y me dicen, oye, que tenemos la fiesta tal, pum, que queremos 30 DVDs, mañana hay un concierto en Sariego, pues entonces tengo que ir a hacerlo. Creo que el futuro es tener calma. Me dijo una persona importante de la mancomunidad, no quemes tus naves. Y yo le tuve que decir, mira, yo no soy nada pirómano, no he quemado en mi vida más que el pitillo que me he fumado, o sea, ¿cómo voy a quemar yo mis naves? Yo no me quiero poner en contra de nadie, lo que digo es que es una pena y una vergüenza que tengamos una televisión en la comarca de la Sidra, que no haya quien la sustituya hasta aquí, porque los que tienen licencia no han movido un dedo, y que esté todo el mundo callado sin decir nada. Se concedieron unas licencias que tenían que estar emitiendo en pruebas desde el verano pasado y no hay ni una prueba de ninguna cadena nueva. Una pregunta, técnicamente el pasar a digital lo que tú tienes sería fácil, factible. No, el problema es que transportar la señal, el problema está, pues te hablo de Tele Oviedo, me dicen, nos cobran, es que es tremendo, entre 18.000 y 24.000 euros al mes. Tú vas por Retevisión y dices, venga, prepara 4 millones de pesetas mensuales y yo te mando la señal. No, si yo con el equipo mío pongo un adaptador a la salida y lo analógico se convierte en digital, si eso no pasa nada. El problema es que la señal llegue y sobre todo que tengas una licencia, porque lógicamente yo no quiero incurrir en delito ni falta, yo no quiero faltar a la ley porque va en contra de mis principios. Pero si, como decía Santo Tomás de Aquino, leyes toda norma de acción razonable, justa y estable, ordenada al bien común y promulgada por la autoridad competente, creo que el cortar la televisión no es una norma de acción razonable, ni es justa y no va a ser estable, porque lo mismo que surgieron las televisiones locales analógicas, a la vuelta de 2 años hay televisiones locales digitales, porque las televisiones locales no se legislaron nunca, no eran ni legales ni legales, eran alegales. Sí. Y con la televisión digital, o sea, joder, si me pongo yo en mi casa y pongo una antenuca y mando la señal para allá y el vecino... Por eso entra, te hablaba de los costes. Los costes no se saben, porque yo digital. Me acuerdo cuando comprabas una cinta de vídeo, te costaba 1.000 pesetas, y te hablo de una cinta VHS y te costaba 1.000 pesetas, y ahora compras un DVD por 50 céntimos, ¿me entiendes? O sea, que todo está... La cámara mía costó 5.300.000 pesetas, que era lo que costaba un Audi. Y hoy la cámara equivalente cuesta 2 millones de pesetas, 12.000 euros. O sea que sí, todo va cambiando. La tecnología mejora y se abarata. Todo va cambiando. Costes. Por eso, a lo mejor, en poco tiempo, a lo mejor hay alguna salida... Lo único que me duele, Diego, y lo digo de corazón, y voy a terminar siendo simpático... Bueno, que por cierto, tienes en Facebook un grupo de apoyo, sí, de navetos y de gente que está ahí apoyándote. Sí, yo no sabía lo que era eso, me llamaron, no sabía lo que era Facebook y tal, y lógicamente yo pues he dado las gracias al creador. Que creo que hay un navetu. Sí, sí, pero lo que más me ha gustado es que no hay ninguna connotación política ni nada, sino que ahí hay un montón de gente, incluso he recuperado amigos que hacía 15 años que no veía, el campeón de España, el Jaime Azcona, desde Pamplona vi que se había enganchado, casi todos los trabajadores que han estado conmigo, o sea, lo cual quiere decir que en ese sentido no he sido ni un mal jefe ni tal. Pero decía que quería terminar, porque estamos fuera de hora, que quería terminar con algo un poco graciosillo. Es NTV, nuestra televisión. A veces decían NTV, nadie te ve. Y es que es verdad, ahora mismo nadie te ve. Está desconectado todo. Pero alguien me dijo, NTV no es nadie te ve, Luis. Es no te vayas. Rivalla. Entonces... Tiene muchas vueltas, entonces, las siglas, ¿sí? Entonces, voy a estar cerca de todos, voy a seguir grabando las fiestas de los pueblos y punto, voy a seguir lo que hizo la Chalga Pro allá hace 28 años cuando llegó a Carancos. Pues bueno, pues estoy pendiente de una operación, un tema de salud, de una hernia. Espero que no se complique con nada y bueno, con independencia de eso, pues en cuanto me recupere, pues eso, a San Diego de la Fontanina, a la Velilla de tal, San Bartolo si lo hacemos, o San Juan, y bueno, y estar ahí con todos los pueblinos y tal, que ahora las comisiones de fiestas, pues ya me pagan 200 o 300 eurillos por ir a hacerles el reportaje. Vamos a ver, independiente de todo eso, yo creo que los ayuntamientos tienen un deber, aparte de que tú puedas como empresa que te pueda venir bien como empresa, tienen un deber con sus ciudadanos de tener un archivo, una copia de esos archivos tuyos, comprarte parte de esos archivos para tenerlos para futuras generaciones. Eso, no lo sé. Yo no sé si los ayuntamientos no se dan cuenta de que el tiempo pasa y que lo que está archivado tiene un valor cada vez más grande. Sí, sobre todo que hay cosas que hay, no te creas que piensa mucho en ello, porque hay cosas que les perjudica bastante. Bueno, yo pienso en ello y de hecho yo tengo proyectos grabados 3 veces con 2 alcaldes distintos y siguen sin hacerse. Y tengo la grabación con el presidente del gobierno del Principado, el alcalde de turno, firmando el proyecto. Y está sin hacerse. Entonces eso no beneficia nada. Tengo grabado cuando alguien dijo que en el río Viao, los chavales se podrían poco menos que bañar y los pescadores disfrutarían sacando truchas, y yo tengo unas truchas ahí detrás de la tele con rabo, ¿me entiendes? 4 patas. Entonces, sí, está ahí. O sea, yo vi taparse el río y espero verlo destaparse también. Entonces, pero no sé si viva tantos años. No, te quiero decir que hay... O sea, lo de aquello de todo está atado y bien atado no va conmigo, pero yo digo en una carta que he escrito que todo está grabado y bien grabado. Para alegría de muchos, pues el archivo histórico que hay, y para desgracia de otros, porque todo lo que dijeron delante de cámara y no han cumplido, pues al final se les ve el plumero, ¿entiendes? Lo que pasa es que ahora mismo el pueblo está como adormecido, está tan desencantado. Se decía que en tiempos de Franco, joder, solo daban fútbol para tapar a la masa o bailes regionales, y ahora tenemos mucho más fútbol que entonces, joder. O sea, es que ahora hay fútbol por todos lados, solo me falta ir a grabar a la Europa, o sea, ya... Bueno, no sé, a lo mejor tendrías que pensarte en hacer un trabajo para otra empresa y con ese dinero pues no tener que andar rompiéndote los cuernos todos los días y dejarle una parte más pequeña a NTV mientras está un poco... en stand-by, que no te faltará gente o empresas. Es la única televisión del mundo mundial que tiene un vaso de sidra por logotipo. Ya, ya. Un culete, en el momento de espalmar. La productora que hace la serie Doctor Mateo, que la financia el Principado de Asturias, se llama Notro TV. Notro TV. Intentaron utilizar NTV. Estaba registrado. Pues sí, muy fácil. A mí me dan 50 millones de pesetas y digo, mira, yo pongo culete televisión. Pues es que me da igual. No, todo el mundo quiere las siglas, todo el mundo... Es una marca registrada y eso está a nombre de Luis y de Maribel. ¿Entiendes? Tú quieres seguir haciendo televisión, tú quieres seguir grabando, tú quieres seguir haciendo tu profesión. Es que yo soy un poco más joven que Iñaki Gabilondo. Y mira dónde está Iñaki Gabilondo. Sigue haciendo televisión todos los días. Por cierto, bastante mal. Bueno, pero está ahí todos los días. En la radio le iba mejor, los tiempos en televisión no lo sabe medir. Ya. Bueno, es que es muy difícil, ponerse delante de una cámara es complicado, ¿eh? Ya ves al loco de la colina, tiene ahí unas pausas grandísimas, unos silencios grandísimos y no lo hace mal. Y sin embargo, bueno, Gabilondo no puede con él. El loco vendió los silencios. Pero este y no... el gesto del interlocutor. Gabilondo se retirará en la radio. Aunque sea durante un año o 2. Bueno, pues yo, si Dios quiere, espero seguir dando guerra siendo totalmente pacífico. Bueno, pues aquí... Si he molestado a alguien, o sea, que le pido perdón porque... Aquí tienes unos micrófonos que todavía están a disposición de cualquier persona que quiera de la comarca de la Sidra, incluso de ultramar, porque nosotros nunca, nunca nadie nos dijo lo que teníamos que hacer ni lo que no teníamos que hacer. Y por eso... Por lo menos aquí queda una voz, un micrófono y un tiempo para el que quiera escuchar. ¿Has grabado este programa? Este programa está grabado. Pues entonces ya no me puedo presentar alcalde porque ya con todo lo que he dicho... Pero bueno, si decías tú que nadie te ve, nadie te escucha. Porque este radio es pequeñín, aunque salen por internet y aunque tal, la gente, bueno, tiene más cosas que hacer. Pero hay siempre gente que nos escucha. Ya. Siempre hay gente. Yo siempre dije desde que esto empezó... Dije, con que hay una persona, yo tengo bastante, porque estamos ya en comunicación. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Luis. No, a ti y a toda la emisora por eso, por haberme tenido aquí una horita pues, y un rato. Si tienes algún día alguna cosa... Oye, si me dejas, es un agradecimiento... Pues adelante. Un agradecimiento a, bueno, desde Nissen, que fue Nissen Díaz y Luis Ángel Cantelli, que han puesto en marcha esa página de Facebook. Bueno, toda la gente que hay por ahí, desde Sinda, desde un montón de gente que yo no me lo esperaba, que están apoyando esto. Que bueno, por lo menos... La tristeza, el hondo pesar que tenía de ver que me sentía como un enfermo terminal muriéndose solo, bueno, pues de repente cuando te llegan estos emails, las cartas, las llamadas o estas visitas al margen de bromas, te digo que me siento reconfortado y en este momento pues me hace mucha falta porque es un momento delicado de mi vida, o sea, y pero como soy un luchador, todos me dicen, no te preocupes que tú seguro que sales. Entonces, bueno, vamos a ver. Pues que salga bien por el bien de la comarca y por el bien de la productora tuya. Venga, bueno, muchas gracias, Diego. Gracias. Buenas noches a todos.